Muy bien, y llega entonces al aire de La Mosquitera, la columna del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, de la mano de Alicia Larrea, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, qué lindo escucharte y preguntarte, bueno, de qué vamos a hablar hoy, qué se viene. Mira, la idea es que sepan y se difunda desde la radio qué es lo que vamos a hacer el viernes 20, que es la actividad de conmemoración del Espacio para la Memoria. Ustedes saben que el 12 de septiembre de hace 4 años, el gobernador, a través de Cristian Bacín, que era el ministro de Desarrollo Social, hizo entrega a los organismos de derechos humanos de las llaves de lo que fue el Departamento de Informaciones 2 de Inteligencia de la provincia. A partir de ahí, bueno, todos los años conmemoramos, porque para nosotros, bueno, es una dicha poder estar en ese lugar y recordar a todos los compañeros que pasaron por ahí. Así es que, bueno, este año pensamos hacer lo mismo. Y para eso hay una serie de actividades que hemos organizado para el viernes 20 a las 19 en el Espacio para la Memoria, que queda en la calle Belgrano 179 de Ciudad, y que va a constar de una reseña de todo lo que hemos, de todas las actividades que hemos realizado en estos 4 años. Hemos invitado a Marta Ungaro, que es la hermana de Horacio Ungaro, uno de los chicos de la Noche de los Lápices, que vamos a también a conmemorar dada la fecha. Ella es una referente de familiares. Y bueno, va justamente a recordar ese día fatídico de la Noche de los Lápices. Luego va a haber una presentación de la biblioteca. Ustedes saben que compañeros de la facultad, jóvenes de la Facultad de Ciencias Políticas y que pertenecen a IJOS y a otros organismos, están organizando la Biblioteca de la Memoria acá en el espacio. Y bueno, la idea es hacer una presentación de la biblioteca, que tiene muchísimos libros que se recuperaron de los allanamientos de aquella época. Y pronto se va a inaugurar. Esta vez es la presentación de la biblioteca. Ellas nos van a contar cómo va el proceso, todo lo que están haciendo. Y finalmente se hará una presentación de una muestra de fotografía del joven Facundo Mulet, que se llama Expresiones de Lucha y Memoria. Todo eso, condensado el viernes 20 a las 19 horas. Y bueno, hemos invitado a todos los que tuvieron que ver con el proceso, en el proceso de, digamos, de toma del espacio, con todos los que han colaborado. Ustedes saben que nosotros no tenemos presupuesto, así es que muchísima gente ha colaborado para que nosotros estemos, digamos, con la tarea de homenajear a los compañeros en ese lugar tan emblemático. Así que bueno, esperamos a todos. Hemos invitado, como digo, a muchos personajes importantes de la provincia y que van a ser nombrados, que recibiremos con mucho gusto. Y bueno, eso, ¿no? Que queremos difundir y invitar a todos los que quieran asistir a esa hora y en el Espacio para la Memoria. Buenísimo, Alicia. Entonces, bueno, un lugar de profunda resistencia, entonces, 20 de septiembre a partir de las 19 horas en el Espacio para la Memoria. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias y otro para ustedes. Un abrazo grande. Chao. La escuchamos.